Lo pedías, lo deseabas. A Trelew le faltaba algo. Ya abrimos la temporada 08. Q Trelew. Sábado primero de marzo. Sábado primero de marzo. Vuelve a latir la noche de Trelew. Vuelve Q Trelew. Temporada 2008. 2x1 de speed toda la noche. Y como siempre, venir temprano a Buda tiene premio. Apertura de temporada 2008. Sábado primero de marzo. Estás en Trelew. Estás en el Q.